Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Amigas y amigos de Radio Universidad de Guanajuato, me da mucho gusto saludarles a nombre del Cineclub UG y compartirles la recomendación de esta semana para ver buen cine. This is the beginning of a film called The Wonder. The people you are about to meet, the characters, believe in their stories with complete devotion. Este es el comienzo de una película llamada The Wonder. Nos informa una narradora al inicio de una película ambientada en el siglo XIX, abriendo paso sorprendentemente a un escenario de un estudio contemporáneo. El marco de madera de una casa se levanta sobre soportes, mientras a un lado se asienta un barco de vapor con un interior meticulosamente elaborado. Reconociendo el artificio de la imagen que estamos a punto de ver, quien narra nos dice: sin historias no somos nada. Te invito a creer en esta. Traveling all on her own. And it's with her we begin. Sin duda, es una apertura profunda al último trabajo de Sebastián Lelio, The Wonder, quien desde el inicio alienta a las y los espectadores a tener en cuenta los mecanismos y el propósito de la narración. La introducción de la película, que por un breve momento sugiere que Lelio podría estar haciendo su propia Dogville, rápidamente da paso a una película más tradicional. Es 1862, y la enfermera inglesa Lib Wright arriba a las remotas tierras irlandesas, donde una chica local, Anna O'Donnell, se ha convertido en una sensación tras haber pasado 4 meses sin comer un solo bocado. Lib, junto a una monja, reciben el encargo del Consejo del Condado de pasar 2 semanas vigilando a la niña para tratar de descubrir la verdad detrás de ese supuesto milagro. Pronto sabemos que la última comida de Anna fue la hostia de la comunión, dándole un peso divino al incidente. A partir de ahí, Anna asegura alimentarse solamente del maná del cielo. You'll be the English nurse. Well, I'm due a nun and a nurse, and you're not the nun. No. Naturalmente, la verdad es una noción escurridiza y elusiva, y se hace evidente que cada hombre en el consejo busca una verdad que contribuya a sus propios fines. Por un lado, el doctor cree que Anna podría ser la fuente de un nuevo avance científico. El párroco, por otro lado, se ve claramente contento con la idea de que los feligreses sigan creyendo que tienen una santa en su comunidad. La distante familia O'Donnell también puede tener sus propias razones para que el fenómeno continúe, pero está claro que el dinero no es una de ellas. Todas las donaciones que reciben de los visitantes que pasan por la casa para mirar boquiabiertos a Anna van directamente a la caja de los pobres. La historia es también de interés para William, reportero del Daily Telegraph de Londres, quien ha sido enviado para obtener la primicia que el mundo está esperando. En lo que respecta a la enfermera Lib, Anna es su paciente y se propone cuidarla con determinación, sin importar si los hechos que descubre sobre el ayuno alteran las intenciones de los líderes de la ciudad. The Wonder finalmente se encuentra en una intersección fascinante que investiga la construcción de narrativas y cómo las mujeres son utilizadas por las instituciones de poder. Una de las muchas virtudes de The Wonder, que incluye una interpretación sublime de Florence Pugh, es el argumento que presenta como película. No todas las historias pueden o deben ser una película, a pesar de la insistencia de Hollywood de lo contrario. Algunas deberían seguir siendo libros. Algunas otras deberían permanecer en silencio. Y otras más, como esta, brindan un nuevo recordatorio del poder de la narración visual y, como sucede aquí, de su necesidad. De otro modo, parecería imposible desarrollar una historia así cuando gran parte de ella está atrapada entre los dientes de los personajes. It's not your job to question us. You are here only to watch. The Wonder está basada en la novela de Emma Dunaway, Y si bien tanto la novela como la adaptación cinematográfica son ficticias, algunos aspectos de su historia se basan en el fenómeno de las mujeres ayunadoras. En la época victoriana, se dieron varios casos de mujeres que afirmaban no comer durante largas temporadas sin consecuencias. En algunas ocasiones, las mujeres dejaban de comer por cuestiones religiosas, pero también se cree que podría tratarse de los primeros casos de anorexia, que en aquel momento no era una enfermedad reconocida. How long exactly has it been since the last time the girl ate? 4 months. That's impossible. ¿Por qué queremos creer en los milagros? ¿Por qué necesitamos creer en los milagros? Estas son tal vez algunas de las preguntas que detona The Wonder. Incluso si para algunos la película no maximiza sus posibilidades temáticas, Lelio ha creado otro trabajo elaborado y cautivador en su larga lista de películas sobre mujeres que se oponen u ocupan los límites de las normas sociales. She's an actress. She's chosen. Are you feeling well in yourself, Anna? Very well, father. Thank you. The Wonder, de Sebastián Lelio, está disponible en Netflix con el título El Prodigio. I'm here to find out the truth. I am begging you, you must stop the watch. Antes de despedirme, les recuerdo que este fin de semana y hasta el 30 de noviembre, el Cineclub está proyectando grandes clásicos de la cinematografía en colaboración con la Cineteca Nacional. Los títulos de esta edición especial incluyen películas destacadas de directores consagrados como Federico Fellini, con filmes como 8 y medio, La dulce vida y Los inútiles, Jean-Luc Godard con Vivir su vida, Andrei Tarkovsky con Solaris, hasta llegar a David Cronenberg con Crash. Las películas podrán disfrutarse con acceso gratuito en la sede Auditorio Eukerio Guerrero, con 2 funciones diarias a las 17 y 20 horas. Si quieres conocer el resto de nuestra programación, síguenos en redes sociales o visita la página www.cultura.ugto.mx. Soy Montserrat Alejandri y me despido en nombre de los integrantes del fabuloso Cineclub de la Universidad de Guanajuato, quienes gustosos esperamos encontrarte pronto en alguna de nuestras sedes de proyección para ver buen cine.